De la cara le salen colores, como si fueran pétalos de rosa, porque no hay mujer más bonita que la del Cañón de las Hermosas, porque no hay mujer más bonita que la del Cañón de las Hermosas. Hola, buenos días, vecina. Buenos días, vecina. Ay, vecina, ¿qué te pasó en la cara? Me pegué allá en la puerta de la cocina. Ay, mami, por favor, di la verdad, no más. Luego cuente, vecina. Es que me da pena decirlo, pero fue mi esposo que me pegó así. Hola, vecina. No, señora. Esos golpes en la cara no se pueden quedar así. Toca que buscar ayuda porque este desgraciado no se puede quedar con eso. Si quieres, yo te acompaño al Comité de Derechos Humanos. Allí te van a ayudar. A mí me ayudaron. Tú también tienes derechos. No te quedes callada. Cuenta tu historia. Que los hombres sí son pillos y nos quieren tener todo el día en la casa lavando los calzoncillos. Busca ayuda en el Comité de Derechos Humanos más cercano. En la cara le salen colores como si fueran pétalos de rosa, porque no hay mujer más bonita que la del Cañón de las Hermosas. Las mujeres son hermosas, bellas y muy valiosas. Deben de tratarnos como pétalos de rosa. Una iniciativa de Aso Hermosas. El grupo de las mujeres de las hermosas. Mi nombre es Bellanira Rincón Borbón, de la vereda de Los Sauces. Mi nombre es Virgelina Verayate, de la vereda San Jorge Parte Alta. Neila Peralta, de la vereda Los Sauces. Sonia Peña, de la vereda El Moral. Beatriz Verdú, la vereda Argentina. Fabiola Sogamoso, de la vereda Argentina Hermosas. Lizeth Castro, de la vereda Aurora Hermosas.